Martes 16 de septiembre, la resurrección y el juicio. Lo que hemos estudiado hasta ahora podría llevarnos a pensar que la resurrección será solamente para unos pocos. Pero Jesús afirmó que llegaría el tiempo en el que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Creyentes y no creyentes, justos y pecadores, salvos y perdidos, todos serán resucitados. Tal como lo declaró Pablo, ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hechos capítulo 24, verso 15. Si bien todos finalmente seremos resucitados de entre los muertos, cada uno tendrá uno de dos destinos eternos. ¿Cuáles son estos? Juan capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La universalidad de la resurrección no significa que en el día final todos serán llevados a una vida eterna, maravillosa y feliz. Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, verso 2. La Biblia enseña que Dios juzgará la vida de todo ser humano, decidiendo el destino eterno de cada persona que alguna vez vivió. Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Romanos capítulo 2, versos 1 al 11. La ejecución de la sentencia divina, no obstante, no ocurre de inmediato, luego de la muerte de cada individuo, sino solamente después de su resurrección. Hasta entonces, tanto los salvos como los perdidos descansan inconscientes en el polvo de la tierra. La resurrección en sí misma no es ni una recompensa ni un castigo, es la precondición para recibir la vida eterna o la condenación eterna. Al referirse a las dos resurrecciones, Jesús indicó que nuestro destino será decidido sobre la base de la calidad moral de nuestros actos, buenos o malos. Este hecho, sin embargo, no significa que son las obras las que nos salvan. Al contrario, Jesús enseñó claramente que nuestra salvación depende exclusivamente de nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Juan capítulo 3, verso 16. ¿Por qué entonces son tomadas en consideración las obras? Porque éstas muestran si nuestra fe en Cristo y nuestra entrega a Él son genuinas o no. Santiago capítulo 2, verso 18. Nuestras obras demuestran si aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. O muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 11. Medita en el destino final que nos espera a cada uno. Si hay alguna cosa interponiéndose entre la vida eterna y tú, ¿por qué no eliges ahora mismo deshacerte de eso? Después de todo, ¿puede haber algo más valioso que la vida eterna?